Déjame el saludo de Nora a Carlos Heller, lo tenemos en línea. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, a ver, me contó alguien por ahí que hoy estuviste en una reunión muy importante de dirigentes kirchneristas, no del Frente para la Victoria, dirigentes kirchneristas. Algunos están en el Frente para la Victoria, entiendo yo. A ver, seguramente todos, pero no era una reunión del Frente para la Victoria porque no estaban todos los que y componen el Frente para la Victoria, es al revés, digamos. Sí, a ver, tenés buena fuente de información, evidentemente. Alguna, todavía conservo alguna. Bueno, hicimos una reunión hoy que es en realidad continuidad de alguna reunión anterior del mismo tipo, de un conjunto de referentes de distintos espacios políticos que se reconocen recíprocamente como integrantes de lo que llamamos el kirchnerismo, el espacio kirchnerista. Seguramente ni siquiera pensamos que estaban todos los que tienen que estar, sino que es un grupo que se fue conformando y que tiene la idea de seguir avanzando, invitando a otros referentes de ese mismo espacio, sobre la base de una idea que es que lo que nos tiene que aglutinar es el programa común, es decir, una definición muy clara de qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad queremos vivir, qué es lo que define quiénes pueden estar o no. Es decir, nadie va a plantearlo desde el punto de vista de la exclusión, sino desde el punto de vista de los ejes, los contenidos, los principios rectores de lo que ha sido estos 12 años del proyecto kirchnerista. Y, desde luego, el reconocimiento del liderazgo de Cristina, que todos los que allí estábamos asumíamos como natural y muy saludable, además, natural. A ver, ¿y se puede saber alguno de los otros nombres que estuvieron ahí? Sí. A ver, el tema es que cometa el error de que me olvide de alguno, pero y que pueda leerse como una omisión que tenga, no, pero voy a hacer el esfuerzo de que no. A ver. Estaban Ferraresi y Seco, sí, los intendentes. Capitanich, Agustín Rossi, Máximo Kirchner, Jorge Rivas, Sabatella, yo, Moró, Delía, ¿quién me están faltando? Me están faltando algunos, dos o tres que se me están escapando, no más, éramos 15, 16. Mira. Que tenemos esa definición de identidad común, y de seguir trabajando. La idea es avanzar en reuniones más amplias, invitando a muchos otros referentes que puedan unirse bajo estos mismos principios, bajo estos mismos ejes, bajo estas mismas referencias, y ir generando algún hecho público alrededor de estos temas, aclarando que no estamos construyendo un espacio determinado, porque el espacio está constituido por eso que nosotros definimos como nuestra pertenencia al kirchnerismo. Digamos, el espacio que no duda de su kirchnerismo. Así es. Tal cual. Bueno, lo definimos así. Carlos, a ver, quería hablar un poquito de economía, ya que te voy a aprovechar. Hoy se conocieron los números de la inflación, los números de inflación oficial. Se está dando algo que vos habías vaticinado, y era que para el último trimestre del año iban a controlar un poco, digamos, esa inflación, que seguramente iba a bajar, producto de una gran recesión también, ¿no? Digo, pero en principio pareciera que esos números son más bajos de los anteriores. A ver, sí. No son más bajos, son más altos que los del mes pasado, sí, que fue del 0,2, y este mes es del 1,1. Y si lees los datos de hoy, vas a ver que están diciendo que en octubre puede ser más que el 2. Sí. Es decir que no hay tal contención. El 1,1 de septiembre tiene que ver con la no facturación de los servicios públicos, del gas, de la luz, de todo este tema que ha habido alrededor del debate de las tarifas. O sea que, digamos, en un punto se les disparó un poquito de vuelta. Seguro. Uh-huh. Yo creo que, más allá del optimismo que intentan instalar los gobernantes, el ministro de Hacienda, el propio presidente, que dicho sea de paso, vuelve a repetir esta idea de que el rol del Estado es preparar el terreno para que los privados jueguen, es decir, sí, el rol de canchero. Esta vez no lo dijo así, pero claramente es cuando dice ser el facilitador, digamos, un término un poquito más sofisticado, porque alguno le habrá dicho que no queda muy bien decir el canchero, pero ideológicamente está planteando exactamente lo mismo, un Estado que no intervenga, o que en realidad lo que interviene es para facilitar el rol de estos grupos económicos, a los que le dice de todas las maneras posibles que el gran desafío es mejorar la competitividad, que en términos de Macri ya sabemos qué quiere decir, mejorar la competitividad. Sí, bajar uno salario, podría decir sí, que hoy en los diarios hay también varios indicadores de lo que eso quiere decir. Por ejemplo, la noticia de las declaraciones de un ministro de gobierno, del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dice lo más útil contra los incendios es rezar. Sí. Una recomendación sumamente atractiva, ¿no? Uh-huh. O los 12 funcionarios de agroindustria que presentaron su renuncia por los recortes presupuestarios en la agricultura familiar. O la queja por lo del INTA, o en general el CONICET y todo lo de la gente de ciencia y tecnología y todo lo que es la comunidad educativa, que está señalando con enorme preocupación que las previsiones que contiene el presupuesto son de un presupuesto de ajuste. Carlos, me sorprendió que hoy se conoció que la CEPAL está anunciando una caída de la economía para este año del 1.8, mayor que la que pronostica el propio Fondo Monetario. No sé vos cómo lo interpretás. No, el Fondo Monetario también. Vos debes haber leído una nota que creo que publicó Página 12, que dice que el PBI, según el Fondo, va a ser de 1.5. En realidad el Fondo también dijo 1.8, igual que la CEPAL. El que dijo 1.5 fue el Banco Mundial. Sí, eso yo lo comenté el otro día cuando decía... Pralgay fue al Congreso a decir, estos son los números de la verdad. Recuerdan, yo dije, ¿cuáles son los números de la verdad en el presupuesto? Es decir, él dice, este año la economía va a caer 1.5 y hay pronósticos de que va a ser más. Hoy mismo, este número de 1.8 está puesto en duda por muchísimos economistas y consultores que conocen la realidad argentina y que dicen que es muy probable que el número esté más cerca del 2 que del 1.5 que el gobierno pronostica. Y también el gobierno pronostica con optimismo los datos para el año que viene. Dice que el producto va a crecer 3.5 y el Fondo Monetario dice 2.7 o 2.7 exactamente. Que también yo creo que es otro dato optimista el del gobierno, porque sobre la base de una proyección de un crecimiento de 3.5 se calculan ingresos fiscales que luego, si la economía no tiene ese desempeño, van a ser menores. Pero también quiero advertir alrededor de esto de una cuestión, porque si ustedes ven, todo el tiempo se está hablando de crecimiento. Uh-huh. Y esto tiene un olor a derrame, porque el macrismo ha cambiado la terminología, y entonces al ajuste le llama sinceramiento. Sí. Y así hace de corrido con cada una de las cosas y las bautiza de una manera más generosa, o por lo menos tratando de utilizar términos no tan gastados. Entonces, hablar de teoría del derrame ya se probó que fue un fracaso. Pero no hay en todo el discurso oficial ningún dato de políticas de distribución de ese hipotético crecimiento, porque cuando uno mira lo que yo comentaba antes respecto de los datos del presupuesto, ve ajuste por todos lados. Entonces, si efectivamente la economía va a crecer 3.5% como el gobierno pronostica, y eso va a significar aumento en los ingresos fiscales, porque estamos recortando partidas de ciencia y tecnología, de agricultura familiar, de medio ambiente, etcétera. Resulta incomprensible si no se lo pone bajo la óptica de las teorías neoliberales y del objetivo del ajuste. No da el cuero para hacer lo de Temer, que es poner hacer una reforma constitucional para congelar el gasto. A 20 años. Sí. Pero hay cosas que se le parecen bastante. Totalmente de acuerdo. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? Ayer, de hecho... Déjame aprovechar, sí. Me acordé de dos nombres más, de Petri y Castañeto. También estuvieron ahí en la reunión, perfecto. Y me debe faltar alguno, pido perdón porque si algún compañero lo omití, pero me acordé mientras hablaba de estos dos y... no quería dejar de decirlo. Y si me acuerdo alguno más antes que terminemos, lo digo. Qué bárbaro, Heller, ¿no? Está hablando de un tema y se va acordando de otro asunto. Quería preguntarte esto, Carlos. Ayer, de hecho, el propio presidente habló en coloquio IDEA y les dijo literalmente, ustedes tienen que generar riqueza para después poder distribuir. Una literalidad asombrosa. Creo que tenemos el audio por ahí. Pero quería preguntarte por la presencia de Macri en el coloquio de IDEA. Quizás algo... no sé, naturalizado o se pasa un poco por alto, por ahí la pregunta también es una obviedad. Pero ¿qué tipo de relación implica que un presidente vaya a un encuentro como ese? ¿Cuál es la relación y cuál es el lugar en el que se pone un presidente cuando va allí? Mira, si buscás en internet el coloquio de IDEA del año pasado, vas a ver que Macri fue como candidato y dijo... si llego a ganar, si gano, el año que viene voy a venir aquí con todos mis ministros porque aquí juntos vamos a discutir el modelo de país, el país que queremos, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el ámbito natural de Macri. Es el ámbito de los grupos empresarios. Es el ámbito de AEA, de todas esas organizaciones que tienen que ver con la formación del pensamiento neoliberal y del sostenimiento de los principios del neoliberalismo, que son estos que hemos dicho. O sea, no va a bajar línea a un sector de los actores de la política argentina, va a cocinar las políticas de Estado. Yo no creo que Macri vaya a bajarle línea a los empresarios. Yo creo que Macri se siente uno más de ese conglomerado, y además yo diría no se siente, es uno más de ese conglomerado. El otro día había una nota muy interesante, creo que también en Página 12, que mostraba cómo, diría, no se siente, es uno más de ese conglomerado. El otro día había una nota muy interesante, creo que también en Página 12, que mostraba cómo algo así como un tercio del total de los funcionarios que componen los lugares clave de dirección de este gobierno son ex altos funcionarios de las principales corporaciones nacionales, sí, y multinacionales. Alrededor de 280 funcionarios que son secretarios y ministros. Entonces, no es ninguna novedad eso. Ese es el ámbito natural, digamos. Él ahí está como en casa. Está hablando con sus pares y le está diciendo, muchachos, vamos juntos para este lado, esta es nuestra política y este es nuestro tiempo y nuestro momento. Tampoco es casual que en ese ámbito o en ese entorno o en ese tiempo lance esto de que no descarta ir por la reelección. Porque acuérdense que tiene que ver con una de las cosas que más le preguntan por todos lados, que bueno, fenómeno, vos nos garantizás que esto que decís lo vas a sostener, pero ¿cómo haces para garantizar la continuidad más allá de tu mandato? Claro. Y efectivamente eso es una cuestión que por eso en aquella reunión del llamado mini Davos, recuerden la definición que hizo, creo que fue el presidente de la Cámara de Diputados o Frigerio, alguno que dijo los próximos presidentes están acá, uh-huh, en esta reunión, y los nombró. Dijo, tenemos Macri por lo menos por 8 años, y después los que vendrán serán o Larreta, o Vidal, o Massa, o Urtubey, o no me acuerdo quién más, Sanz, hizo una lista de confiables, digamos, para el establishment, uh-huh, diciéndole, muchachos, tranquilo que la Argentina, este proyecto vino para quedarse por largo tiempo. Y una cosa que me llamó la atención, Carlos, se hizo una encuesta dentro del propio coloquio y allí resulta que todos los empresarios tienen muy buenas expectativas, pero sin embargo, más de la mitad no piensa contratar trabajadores en el próximo año. Y además, no andan bien sus negocios, pero sin embargo, tienen expectativas respecto de lo que va a pasar en la Argentina. O sea, los números le dan todo mal, pero sin embargo están contentos. Sí, estamos mal, pero vamos bien. Es el famoso, estamos mal, pero vamos bien. No, pero me llama la atención porque son políticas que no les dan resultado, pero sin embargo las aplauden. Pero porque están diciendo, no te olvides que en todo esto sobrevuela el gran desafío de la lucha por la competitividad, léase rebaja del costo laboral. Por eso, otro de los parámetros fundamentales del proyecto de presupuesto está vinculado a la pauta de inflación, que salvo el gobierno, ni el Fondo Monetario, es otro rubro, el Fondo Monetario creo que dijo, la estimó en el 23%, y el gobierno la ubica entre el 12 y el 17, porque espera lograr en esta convocatoria que está haciendo al diálogo social que empezaría la próxima semana, entre otras cosas, lograr coincidencias entre los representantes empresarios y los representantes sindicales de que la discusión salarial del año que viene se haga respetando esa pauta de las metas de inflación. Con lo cual, en primer lugar, se tragaron todo el ajuste, es decir, no hay recomposición salarial de lo perdido, porque nadie puede creer que con estos anuncios que han hecho de 1.000 pesos para los jubilados que ganan la mínima y de asignación universal y no pago del impuesto a las ganancias para los que cobran menos de 15.000 pesos de aguinaldo, se puede recomponer el enorme deterioro que ha tenido el salario y que va a seguir teniendo en los meses venideros, y lo vuelvo a repetir, porque presumiblemente con toda la lógica, cuando se expresen en toda su magnitud el impacto de las tarifas, la repercusión que va a tener en los índices, pero más allá de los índices que va a tener en el bolsillo de la gente, muy alta, ¿no? Uh-huh. O sea que de alguna manera esa previsión de que ellos iban a poder controlar la cuestión inflacionaria también está en duda. No, van a seguir peleando, por eso insisten en en todas esas medidas que anuncian, ¿no? Y por eso los recortes presupuestarios. Yo creo que ellos van a seguir peleando. No lo pudieron hacer en los tiempos que pensaron. En enero, en diciembre, dijeron el año 2015, inflación entre 20 y 25, más cerca de 20 que de 25. Sí. Hoy tenemos los datos que da, por ejemplo, la medición de Citra y UMET, que auspician conjuntamente la CGT y las dos CTA, que ubica en el año en 44,2% y que sigue proyectando más de 40 para este año, ¿no? Uh-huh. Es decir que este gobierno, que fijó un objetivo de entre 20 y 25, va a terminar alrededor de 40. Ellos optimistamente dicen que van a estar en 36. Imagínate si tienen éxito y llegan a 36. Pero claramente van a seguir centrando su política en medidas de ajuste y de recorte. La discusión del presupuesto es un claro ejemplo de ese objetivo de ajuste. Lo que pasa es que se le va a armar lío por todos lados, porque se le va a armar lío con las universidades, se le va a armar lío con la comunidad científico-técnica, se le va a armar lío con los agricultores, con los únicos que no se le va a armar lío por ahí es con los ojeros, con ese grupo pequeño de lo que es la economía concentrada.